¿De qué va a hablar mi canción si se calmó ese dolor que me daba inspiración? ¿Hace cuánto dejé de ser ese pibe soñador encerrado en su habitación? Recuerdo mirar estrellas, pedirle a cada una de ellas que confíe en mi intuición. Pensar que el límite es el cielo y tal vez llego a ser una constelación. Esto no brilla si no estás cerca. Luces me alumbran que me dio muerta. No sé qué hago ni a dónde voy. Dime qué hacemos, a dónde voy. No tengo casa, solo doy vueltas. Ando girando en una espiral. En cualquier lado, menos en la tierra. Vivo soñando en aterrizar. Están buscando pruebas, acá estoy de pie. Me acostumbré y cambió la gente, pero no cambié. Siento que todo es más difícil desde que va bien. La fama me pasó por arriba como un tren. Aunque quisieron que pase, no perdí el control. Esa mirada que juzgan de quiénes son. Fui callando todo entre exceso y alcohol. Discutiendo a diario con mi otro yo. ¿De qué va a hablar mi canción si se calmó ese dolor que me daba inspiración? ¿Hace cuánto dejé de ser ese pibe soñador encerrado en su habitación? No. Recuerdo mirar estrellas, pedirle a cada una de ellas que confíe en mi intuición. Pensar que el límite es el cielo y tal vez llego a ser una constelación. Tanta bala ya lanzada, gracias Dios por darme más. Mamá, te juro que no quiero cambiar. Te juro que no voy a cambiar.